Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Buenas noches tengan todos ustedes, iniciando esta nueva emisión aquí con Adoka Ome, el niño verde, que me acompaña en esta emisión. Pues hoy me fui al Otaku Fest, sí les conté, ¿no, chicos? ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, nos llevó. Todavía me sigo riendo de lo que me pasó ayer. ¿Qué le pasó? Bueno, cuente. Primero voy a hacer una pequeña recapitulación. El día de hoy y todavía el día de mañana es el Otaku Fest 5 aquí en Saltillo. Y pues bueno, logré acreditaciones de prensa, bla bla bla bla, lo que ya había dicho en la semana. Y bueno, hoy fue el día, llegué temprano, eso a las 10:30 de la mañana más o menos. Me dejaron entrar como a las 11, que fue cuando se me ocurrió ir a la puerta. para pedir que me dejaran entrar porque yo tenía acreditación y yo debí de haber entrado desde mucho antes, pero no sabía. ¿Ya? Y bueno, hasta que me dijeron que podía entrar así y entré. Bueno, el tema es... Ahí les va la anécdota de todo esto. Resulta que cuando ya entré y empezaron a abrir, a darle acceso a la gente que estaba en la fila, pues empezó a llenar el lugar, ¿no? Y había gente con cosplay y había muchas cosas, ¿no? Y pues yo traía mi camarita, pues estaba buscando a ver a quién entrevista, etcétera. Entonces entre ellos, entrevisté al organizador, entrevisté a una banda de G-Rock, bueno, eso fue hasta la tarde. Pero se me ocurrió, y pocas ganas me quedaron de entrevistar a un cosplayer. Es que resulta de que estoy en un stand viendo qué chucharitos vendían. Y va pasando un cosplay de Suiseiseki de Rosen Maiden. Y luego yo vi, oh, qué buen cosplay, porque estaba muy bien hecho, bien detalladito y toda la cosa. Y le pregunto a la chica, oye amiga, ¿cuánto? Y luego le digo a la chica, oye amiga, ¿cuánto tardaste en hacerte tu cosplay? Y que me contesta, soy hombre. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ah, no, bueno! ¿Qué es eso? Yo, la neta, no me aguanté y tiré la carcajada. Y el cuate se me quedó viendo con una mirada de... ¡Chinga tu madre! Se me quedó viendo así con esa cara y luego ya después de que tiré yo la carcajada, pues no le quedó otro más de... No le quedó otro remedio más que reírse también. Y no, ya me dijo que se había tardado como mes y medio y que lo hizo porque se había perdido una apuesta y que su novia, que iba acompañándolo, lo había maquillado. Eso explica todo, entonces, ahí viene la cuestión. La novia tiene la culpa de haberlo maquillado también. Yo se lo sé. Tiene con los hombres, ¿verdad? Pues mira, yo cómo voy a saber que era hombre, porque no parecía hombre. Ay, Dios mío, ya. Nunca ve. Ah, bueno, o sea que sí le echó su taco de ojo. Uy. Dios mío. Bueno. Ah, de veras, pues. Le echó ojo, ve, niño verde. Ah, no, bueno. Le echó ojo inconscientemente. ¿Qué anda viendo? ¿Qué? Eso, ¿qué anda viendo, sensei? Miren, se me ocurrió entrevistarle porque había muchos cosplays de Akatsuki, mucho de... ¿cómo se llama? De niñas vestidas de gato. Había muchos de Narutos, de Ichigos. Y demás personajes que todo el mundo se disfrazó. Misa Samanes había como 14,000, entonces dije... Bueno, voy a buscar a alguien que tenga un cosplay diferente. Y era el único cosplay diferente que había. ¿El único? ¿Sí? En ese momento, porque eran como las... Ahora dije... Sí, era en ese momento porque apenas acababan de abrir la puerta de los accesos para que la gente empezara a entrar a la convención. Pero sí, fue bien loco. Y ya ahí se me quitaron las ganas de sacarles entrevistas a demás cosplayers. Obviamente. Con esa respuesta. Voy a sacar otra vez. Y se quedó así de... Yo soy hombre. Me imagino viéndola por atrás así con florecitas, todo bonito, lucecitas. Sí. ¿Cómo está tu cosplay, amiga? ¿Sí? Soy hombre. Estaba echando esos ojitos y a mí lo coquito del sensei. Pues, pero me la dio. Soy yo. Sí, no olviden. Cosa más. No, yo cuando... ¿Qué? ¿Eso le pasa por coqueto? ¿Eso le pasa por coqueto? No, amigo, ¡coqueto! ¡Punto! Ya, bueno, ya me enojé, ya me voy. No van a dejarme con eso, ¿eh? Pero miren, no es común. Miren a quién le pasó. A Diana Securita Chan también le pasó, me dice. A mí me pasó algo parecido en la TNT. Con un Inuyasha. De lejos se veía tan guapo. Y era chica. Uy, qué decepción. Eso es lo penoso de los cosplayers. Nunca sabe lo que va a encontrar. Es como ese vio Forrest Gump, ¿verdad? Sí, dos veces. Se nota, ¿no? No le miento, pero aquí hoy la acaban de pasar. Cuando llegué, estaban viendo acá en la casa de Forrest Gump. No, pero sí. Y bueno, había de todo, había muchas, uh-huh. mucha mercancía. Ya lo había comentado hace rato que le llamé a Seruf en su programa. Uh-huh. Y ya le... ¿Sí? Ya había dado muchos detalles, hubo una banda muy interesante que había quedado de entrevistarle y finalmente la entrevisté. Son entrevistas breves, son de pocos minutos, aquí las tengo ya listas para escucharlas ya en el siguiente bloque. No duran mucho, una dura... 3 minutos dura cada entrevista. Son cortitas, son pequeñitas. Ah, mira, está bien. Sí, son entrevistas cortitas que hice ahí para que la gente se dé una idea más o menos cómo se hacen las convenciones por acá. Ándale nomás. Lo que sí es cierto no es de que... Chinguita, ya. Miren, yo lo que no entiendo es cómo hay gente que es inconsciente y lleva niños de carreola a una convención, por el amor de Dios. Eso no es para llevar niños de carreola. O sea, de entrada por la seguridad de los de las larvas que llevan ahí. Qué larvas, ¿no? O sea, es que yo no sé para qué llevan una larva de 2-3 años ahí en una carreola. Oigan, puede haber una estampida y lo pueden matar al pobre niño. Ah, no creo que sea tan dramático allá. Lo que pasa es de que había sobrecupo, niño verde. Bueno, no tanto sobrecupo, sino de que... Bueno, no tanto sobrecupo. O sea, sí había muchos huecos libres, pero... Pasaba que la gente se aglomeraba en puntos muy específicos. Y eso es lo que provoca que dé esa sensación de sobrecupo. Había lugares donde sí había sobrecupo, había lugares donde estaba solo totalmente. O sea, la gente no... A veces la gente como que es un poco inconsciente, ¿no? Inclusive me pareció haber visto las puertas cerradas un buen rato donde no estaban dejando entrar gente. Lo que es cierto es de que también hay un recinto al aire libre donde también había stands y ahí no había tanto problema, no se podía salir y podía tomar aire fresco, ¿no? Aunque le digo la verdad, hace un calor insoportable aquí. Hoy hicieron 35 grados a la sombra. Imagínese cómo estaba adentro con el calor humano. ¿Y no se estaban asando por ahí de casualidad? Mire, yo cuando fui en la mañana me la pasé en la mayor parte. En el gimnasio, en la parte del gimnasio. Pero ya en la tarde que fui, la verdad preferí estar en la parte del patio. Y es que en la parte del patio se puso muy padre porque estaba una banda de rock tocando y estaban tocando unos covers bastante buenos, Imagínense cómo estaba toda la gente delirando con Chala Head Chala. No, y la gente hasta se le salían las lágrimas de la emoción. Siente bien. La verdad es que sí se prendió el ambiente bastante. Imagínense la gente prendida cuando estaba Dragon Ball GT. Tocaron Haruka Kanata y rompió la gente en algarabía. Y luego también hubo unos covers de Mario y también tuvieron muy buena aceptación. Y esa fue la banda que entrevisté justamente. Mire. ¿Pero la entrevisté con voz o con video también? Con las dos, de hecho el audio lo saqué del video. Los dos audios que voy a poner más adelante los saqué del video. Sí, señor. Son dos entrevistas y las dos entrevistas las saqué de los videos que van a estar subidos en la próxima semana en el canal de Anime Nexus TV. Genial. Sí. Y bueno, ¿y ustedes qué cuentan de su semana? Ya hablé mucho. No, pues ahorita lo que acontece es el... Pero Takufes, claro que sí, es lo que la gente está esperando que usted comente y que ya podamos hablar de todo un poco como la noticia bomba. Que nos demos una idea de cómo está allá. Bueno, ¿qué más les adiós. Cuento, pues? Pues también había... Fíjense que me tocó dos expositores muy... ¿Qué compró? Pues, ahorita le cuento qué compré. Hubo dos expositores muy mamones. Apenas uno se acercaba con la cámara y... No puedes tomar cámara. ¡No insulte! Dale con eso. Pero mire, amigo. Ya empezamos. A ver, mire, niño verde, le voy a explicar. Haga de cuenta que usted va a una convención. Usted sí tiene... Por ejemplo, supongamos que usted vende... figuritas de personajes, ¿ya? Que vende llaveritos, que vende pósters, etcétera. llega la gente y usted le dice, no, no pueden ver mis productos. Usted dígame, ¿se le van a vender sus productos? Si le dice la gente, no, no lo puedes ver. No, bueno, así cambia la cosa. Sí, entonces yo llego con mi cámara a tomar video y me dice... Yo llego con mi cámara y estoy tomando y me dice, no, no puedes tomar aquí. Yo estoy acreditado, compadre. Y dice, no, pero mis cosas no. Bueno, friégate. Yo me pregunto... Disculpa la palabra, sensei, pero qué atorrante. O sea, me refiero, si usted está haciendo una cobertura... Es prensa. Sí, soy prensa. ¿Qué más quiere el proveedor? Si va a tener publicidad de sus gratuita, gags, teléfono, y encima de las figuras. Eso. Afortunadamente nada más eran dos payasos que andaban ahí que no querían que uno viera sus cosas. Y yo lo que me pregunto, ¿por qué no quieren que uno grabe lo que tienen? Hay dos explicaciones lógicas. Una, que son cosas originales y tienen miedo de que alguien los vea y se las copie. Eso es, me parece que muy válido, pero... Digo, cualquiera que vaya a una convención y ve los productos, lo puede comprar y luego se lo fusila con mayor detalle. Sí, o sea, finalmente, claro. Finalmente el que se lo va a copiar, se lo va a copiar. Pero nunca es mejor que el original. Efectivamente, o sea, si tanta calidad. Exactamente, si tanta confianza tiene en su producto, pues déjate grabar, mano. ¿Está? Exacto. O sea, déjate grabar, güey. Bueno, y ahora, si no quieres que te den promoción de agrapa, pues bueno, es tu boleto, ¿no? Pero también, no seas mamuco de moverte la mano y quitarte la cámara, o sea. A lo mejor Sensei Lopte no sabía cómo expresarse, le daba miedo a la camarita. A lo mejor es eso. Ay, pobrecito, ¿verdad? Que... Sí, pobrecito. Sí, le tiene miedo a la cámara porque lo engorda, lo ve más raro de lo que ya es, a lo mejor. No, mire. No se me da cuenta que convenciones. Mire, esa realmente era un... hay gente bien cara. Sí, pero fíjense, esa era una parte de la teoría. Esa es una. La otra parte de la teoría es que a lo mejor no quería que uno le tomara la cámara porque seguramente está vendiendo algo que no estaba permitido dentro de la convención. ¿Qué cosa cambia? ¿Me tendría problemas después? O sea, es que por así decir, es como decir, uno fue un poco más decente y sí me dijo, ok, no hay problema, graba todo lo que quieras, pero pido permiso primero y luego, ok, no hay bronca. Pero entonces, si pido permiso, pide que todo el mundo te pida permiso de ver lo que estás vendiendo. O sea, también, o sea, y saben, si ven que uno trae la acreditación de prensa, pues no mamen. Uno está acreditado, uno tiene permiso para grabar. Pero afortunadamente nada más fueron dos payasos que se ponen en ese plano. Porque me tocó gente bastante amable que hasta te decía, que hasta me decía, ven, tómame aquí. Mira, yo lo que vendo es esto y esto. Tómame los productos aquí. Mira, ten mi volante de publicidad. Estamos aquí. O sea, hay gente que era muy amable, muy accesible, que hasta te decía, vente para acá. Y luego ya hubo otro cuate que también dijo. Y luego ya después de eso, pues dije, ya llegué con un tercero así que también se veía medio mamuco y le dije, ¿puedo grabar? Sí, no hay bronca, haz lo que quieras, nadie pide permiso. Sí, no tengo ningún problema. Y, bueno, está bien. ¿Decía algo, niño verde? ¿Sí? Doctora, es que aquí recordando lo de el crossplay de Shinku, me dice el Zeru que tengas Shinku. Cuidado, que porque te lo pueden quitar al sensei. Perdón, voy a tomar agüita ya. Shinku, no era Shinku, señora. No, sí, Shinku era de color rojito. Ay, discúlpeme. Es la primera que identifico. Sí, porque usted es el dueño de Shinku. Claro, tiene que aparecer siempre. Bueno, antes saludos a Zeru y pues vale la alerta, ¿no? ¿Por qué creen que me está doliendo la cabeza, niño verde? Porque me duele la cabeza, porque ya, como que, yo ya he visto, o sea, sí, tiene sus ojitos coquetos. Entonces, pues hay que estar tranquila, que esté tranquila la situación. Paz y amor para todos. Y es que el amor está en todas sus facetas. Hay que tener pensamiento. Pero señora, un hombre. Hay que entender que son hombres. Pero, Para que vea, mujer prevenida vale por dos. ¡Pum! Lo tomaré mis precauciones, vaya que sí. Pero no, es una nota bien genial. Es que pasa realmente. O no, niño, usted nos contó hace tiempo sobre las anécdotas que usted también vio un cosplayer y también se confundió, ¿verdad? Pero eso fue la foto. Ah, fue foto, no fue realidad. Uy. No, fue foto. ¿Fue foto? No, sí, sí, yo sí sé distinguir entre mujeres y hombres. Ay, entonces hay que comprarle más lentes. Uno, de los lentes que tienes, hay que comprarles. Hay que graduar. Hay que graduar. Si les digo que no me los lleve. Ay, con más razón. Es que, pero, es que ese otro ya están los labios pintados y toda la cosa. Entonces seguro que a César le gustó pues los labios del. Pues, Qué maldad se cargan ustedes, ¿eh? Niño, Ferre, diga algo. Es que estoy viendo que aquí dicen que a algunas personas que no se oyen, por eso estoy viendo si son sus reproductores o es el audio. Que lo vuelvan a algo que ya les dije. Sí, que lo vuelvan a cargar porque yo sí estoy aquí transmitiendo y no hay ningún problema. Y bueno, y también ahí que está, logramos y también la cosa histórica que logramos transmitir desde la convención. Hicimos radio por internet sin internet. Ándele, pues. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo está eso? Ajá. Digamos de que Serufo entró en la tarde a la radio y yo le llamé a su celular y como tengo muchos minutos disponibles en mi plan, él puso su celular en altavoz y lo puso cerca de su micrófono. Y ahí es como yo estuve en la radio. Ándele, corresponsales. Sí, así como corresponsales de así reportó para Anime Nexus y Nuyayo. casi una cosa así. Pero bueno, así suele suceder. Y bueno, y así la anécdota. Y seguramente mañana que vaya con los del cubil de la secta va a ser todavía peor. Uy, de ahí ya no vemos qué cosa pasará, niño. Sí. Sí. O lo perdemos a Niño Verde, Sensei, lo perdemos, mucha emoción. ¿Cómo que lo perdemos? ¿Sí? ¿Se cayó? Está por caerse. Ah. Sí, creo que se cayó la llamada de él, ¿no? Sí, a ver, ahí está marcándose, ¿no? Bueno, no hemos dado ni los correos, ¿verdad? Tanta emoción, ya nos olvidamos. Bueno, mi correo mientras el Niño Verde se recupera de su caída. Inuyasha@nimenexus.net para que me agreguen. O bien me envíen un correo a la misma dirección, inuyasha@nimenexus.net. Nada más estoy en el Messenger. Doctora, su correo es. ¿Cuál? Sí, a mí me pueden, chicos, pedirme sus canciones, comentarios, lo que ustedes quieren decirnos. aome@nimenexus.net. Y cualquier comentario será bienvenido, lo importante. Claro que sí. Ok, el Niño Verde sigue muerto. Mucha emoción, pues. Si usted le comenta esa noticia bomba. Just. A ver, agrega el Niño Verde de nuevo. A ver, hagamos ese tipo de respiración artificial. Ay, respire, viva. Llámelo de nuevo. Llame ya. Y a ver. ¡Otra vez! A ver si contesta este engendro del demonio. Ahí está, ya contestó. Ahora sí, diga su correo, Niño Verde. Sí, ahora sí me hicieron una mala jugada. ¿Cuál es su correo? Dígalo. ¡Eso! ¿El correo? apo@animenexus.net. Bueno, ¿qué más? Dios mío. Niño Verde, ¿usted ha ido a convenciones? Sí, claro, claro. ¿A cuál ha ido? No, ah, pues a las que están acá, Tsunami, sí. Seikai. Son las mismas, nada más que se repiten de cada año. ¿Qué no se llamaba Senka? La de allá de Mérida. A ver, no sé, yo voy a pronunciar mal. Ah, sí, cierto. Sí, Senkai. Sí, la lo que dije. Mire cómo está la cosa, que para que yo esté más informado de las convenciones. Mire, para que yo esté más informado de las convenciones en su ciudad que usted, que vive allá en Mérida. Nada más el nombre, no. Mire, yo soy un extranjero para usted. Y sé cómo están las cosas en su país, en la República de Yucatán. Nada más. Nada más empieza a transmitir con celular y ya se crea un corresponsal de todo el mundo. Del mundo mundial. No me creo, lo soy. Ay, hijo de... Ay, no, hombre. Ay. Y bueno, así la cuestión. Híjole. Qué cosas. Bueno, pues, ¿qué quiere que haga, hombre? Ya le preguntó a la doctora. A ver, doctora, a ver, dígame usted sus experiencias en convenciones, ¿ah? Ay, sensei, pues sí, fui una grupo, no fue una convención propiamente hecha, pero sí fue un grupo, una reunión de otakus, de un grupo acá muy arequipeño, mucha honra, lo convocaba el grupo, si no me equivoco, Susaku, aquí en Arequipa. Eso fue a finales de diciembre, hasta así. En cual hubo cosplayers y la mayor experiencia que tuve en esa reunión, porque por mi trabajo no puedo asistir, pero tuve la oportunidad y los chicos cómo se morían, o sea, babeaban cuando pasaban las chicas ahí modelando, paseándose, todas lindas ellas, y ellos, por aquí, toma la foto, sí, te amo, yo te quiero, te adoro. Estaban los chicos, esos chicos pervertidos, y las chicas los miraban como chicos pervertidos. Y había una chica, pues su novio le estaba tomando, mamacita, te quiero, que estás deliciosa, que no sé qué, estás linda chica, ah, no, adoro. Y la chica, como que ahorita vas a ver, te va a chillar la cabeza. Así estaba la chica, como murmurando a la pobrecita. Pero sí, cuando a los cosplayers, lo que sensación, bueno, el caro que no estuvo muy bueno aquella vez, porque más lo hacían por pasar vergüenza, creo, pero los cosplayers fue el plato fuerte. Creo que en ese había ganó un concurso una cosplayer de Chi y uno un Gundam, no sé cómo lo hizo, y también estuvo uno de Shaka de Virgo, que hizo una especie de reconstrucción de una escena. Y los caballeros simplemente tenían unas máscaras, ella no se movía, simplemente cerraba los ojos y ponía sus manos en plan de concentración, juntaba sus manos y nada. O sea, solo eso, Chaca, te amo, te quiero, que esto que no, otra lucha con el mundo, o sea, decían cada cosa. Entonces, y las chicas pues quedan así. Y hasta había un cosplayer de Avatar, si no me equivoco, y no ganó. Pero Avatar ¿cuál? ¿Avatar de mono azul o de niño con pelón con flecha en la cabeza? Del monito azul. El monito, y se había puesto lentes de contacto dorado, no sé qué cosa se puso, y al final, pobre. Y seguramente triste, se pegó la nariz, y seguramente se dio un golpe en la nariz con una puerta para que se le hiciera chata así. Efectivamente, se le ve achatado. Que era el nacimiento de este jovencito. O sea, nadie le dio bola. O sea, nadie le. Así lo dejaron. Entre el Gundam, así imagínese un Gundam así con. No como lo habrá hecho, con material especial y el Shaka. Pero Shaka no se movía. Shaka, te amo, te quiero. Al final ganó. O sea, pero bueno, estaba muy bien hecho. Su traje de armadura dorada. Y era una chica. Qué chido. Y estuvo genial porque hicieron pelea. O sea, lo mejor después de la pasarela, hicieron una pelea. Así, con los soniditos, toda la cosa. Y los chicos, pues ya, sigamos con la pelea, todo eso. Y regalaban, pues, artículos de toda la calidad, de todo precio. Pero lo que sí recuerdo es eso, ¿no? Y pero qué fascinación de los hombres. Al final se tomaban fotos, o sea, tenía cuál es tu teléfono, puedo ubicar, toda la cosa. Y la chica, como que, ¿qué? O sea, que ya pasaba del acoso. Eso sí, ¿no? Realmente tenían las hormonas bien, bien, bien encima realmente. No le habrá pasado esto a este sensei cuando vio cosplayer, a lo mejor, ¿no? ¿Quién sabe? Seguro sí. Ah, no, bueno, no. Es que eso pasó, como le digo, una convención todo pasa. O sea, uno, ¿cómo es la frase? Uno no es como... Uno cambia después de una convención. O sea, la convención te marca. Sí. Entonces, esa convención sí les marcó a esos chicos, porque de ahí ya pasaron a ser anónimos y nadie sabe lo que será. Pero que después, la cosa, pero sí fue bien, bien graciosa esa pelea. No la voy a olvidar. Sí. De las cosas que pasan dentro del anonimato. Mire lo que me dice Kirrelkan. Me dice, oye, no quería que vieras fotos ya hoy. ¿Pero fotos ya hoy de quién? ya están saliendo ahí las revelaciones. Pues yo no sé qué trae Rekam. Esta noche de confesión. No, me dice Rekam, oye, no quería que vieras sus fotos ya hoy. ¿Pero las fotos ya hoy de quién? Porque me dice, viera sus fotos ya hoy. ¿Pero las fotos son de quién? Porque habla de una tercera persona. Ya fue que le aclare la cosa, Sensei. Sí, no, porque no le entendí, no le entendí nada lo que me dijo. Sí, la verdad que no. ¿Alguien tiene pedidos por ahí? Yo ya te la envié por vía Skype. Sí, ya la tengo acá agregada. ¿Pero otra más? Esto, Sensei, antes de que nos vayamos al blog, un saludo muy especial de Arcan Glock, que nos está escuchando, milagro, no sé qué habrá pasado. Y saludos para el Sensei, para el Niño Verde. Y nos pide la canción de Dandan Kokoro de Dragon Ball. O puede ser de la serie Orphan Revenge. Y saludos para su amigo Cerillo, que está con ellos en la Gaticueva. Y dice Benito dice un gurrmiau bien sexy. O sea, él lo hace mejor para quien les habla. Y un gurrmiau para el sensei. No sé, le mando un gurrmiau. Sí, le mando. ¡Me descalombrea! Suficiente tuve con decir. Ya suficiente susto tuve en la mañana con... ¡Amiga! Soy hombre. Al ratito va a estar caminando el 13 por la calle y le van a gritar tigre. Ah, también Diana Sacudita. Niño, ah, pues escuche, Diana Sacudita le manda un saludo muy especial. Dígame. Sí, un abrazo fuertote le manda a usted, que es su fan. Y dice que quiere la canción Vainilla Sol. Y saluda a la familia y los quiere mucho. Pásense. Después dice la pequeña Ami nos manda saludos y quiere hacer un pedido de Simu Honey Honey. Gracias por tus saludos, Darquitos. Ay, está con su testamento. Dice, quisiera una canción We Can Do It de Dominó, el lending número 15 de Natsu Shikibe. Y quisiera un saludo a sus amigas Esther y Anaí del colegio Saco Liberos, si no me equivoco es de Lima, Perú, y que me perdonen por no acompañarles. Y me lo dice así llorando con desesperación. No te preocupes, Darquitos. Ahí está. Ay, qué lindo. Okay. Bueno. Shumar, ¿también nos saluda? Sí, pero ¿qué tal si decimos los saludos después del corte? Vale, Sensei. Ok, porque ya suena Voice and Gears del MC. Ahí va de nuevo. Yeah. Es de Kateki Hitman Reborn, luego sería Vanilla Sal de Yui Honey, la que acaban de pedir, y Honey Honey de Simo. Son los tres que se vienen y ya regresamos. Vale. ¡Suscríbete al canal! Yeah. した方が甘みも増してゆくしね。秋が来ない甘いだけの愛もそう、ちょっと塩した方が二人の距離も縮まり、きっと今日より素敵な未来が待ってるの。しまと言われたら苦労だって言っちゃう、素直になれない天の弱。好きと言われたら大嫌いだって、嬉しいのに何言ってんだろう。甘いだけなら、そう言うと勝てましょう。してくれよ今日も君を夢に、 My honey 僕に何度も何度も言わしてくれ、 I'm loving、 そして全部受け止め、君の元へ虹の橋を架ける、また今夜も会えるといいな。 minutos a las 10 de la noche en el centro de la República Mexicana y ya volvimos. Estamos allá de ver chiquicos. ¿Qué están viendo allá? Nada. No, qué cosa, estamos ahí tranquilitos. Sí. Bueno. Bueno, llegó el segundo bloque del programa y es cosa, es momento de comentar ya detalles periodísticos de lo que pasó hoy. Y tengo dos entrevistas por ahí que hicimos. Primero entrevistamos a los organizadores del evento. Es el señor Luis Arriola, se llama. Este señor, fíjense la historia del Otaku Fest. Resulta de que este señor no tenía nada que ver con el manga y el anime. Él no, pero sus hijas sí. Resulta que sus hijas hicieron un grupo de otakus. Ah, bueno. Era aquí en esta ciudad de Saltillo. Y pues como aquí no se hacían eventos, pues siempre iban a Monterrey, que es donde se hace tradicionalmente la convención de juegos de mesa y cómics durante los meses de marzo. En mayo se hace la Motocon de Monterrey. Y por supuesto en el mes ya de octubre se hace otra vez la convención de juegos de mesa y cómics, la CMSJ. Bueno, resulta de que este señor me contó de que llegó un momento en el de que ya era tanto de que organizaban viajes y viajes que para abaratar costos se les ocurrió la grandiosa idea de hacer la convención aquí. Pero me dice, la verdad no nos hemos ahorrado nada, al contrario, nos ha salido todavía más caro y de mucho más esfuerzo, pero lo también nos aclaró, ha valido mucho la pena porque se han dado cuenta que es un nicho de mercado muy grande aquí en esta ciudad. Y ya van para el quinto año consecutivo que lo han hecho con un éxito rotundo. Entonces, eso fue parte de lo que estuvo comentándonos hoy en la mañana y aquí tengo las palabras que nos dijo el señor Arriola aquí en los micrófonos de la número uno de toda Latinoamérica. Vamos a escuchar. ¿Pidieron al señor Arriola? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo surgió la idea de hacer el Otaku Fest? Bueno, mi hija Andrea y su grupo de amigos cada año iba a Monterrey, hasta dos o tres veces al año. Entonces, como que les dije, ya hay mucho gasto y decidieron hacerla aquí. Entonces, nos generaron más gasto porque hacer un evento como estos sale bien. Sí, es algo complicado. Pero nos divertimos mucho. Sí, hace cinco años le recuerdo la primera, que fue en el Museo de la Angostura, en la calle Hidalgo. Parecía más una fiesta, más que una convención, pero como fue avanzando ya para allá de la 2, de la 3 y la 4, ya fue como más una especie de evento un poco más grande, donde inclusive, por ejemplo, yo recuerdo cuando fue en el Club de Leones, en la versión 3, llegó un momento que ya no dejaron entrar a la gente porque ya estaba lleno totalmente adentro, no se podía ni caminar. Sí, exactamente, la número 1 fue... Yo cuando Andrea me dijo que quería hacer la expo, creí que era algo muy como una fiesta de amigos. Sí. Y realmente asistieron 200 personas, muy poquito. Pero sí vi que hay mucha gente seguidora de toda esta cultura, entonces la empecé a apoyar. Los papás de los otros jóvenes también nos apoyan mucho. Y en efecto, en el Club de Leones, Protección Civil nos dijo, ni una persona más, ya no. Sí, de hecho, y yo hasta se creyó que había una amenaza de bomba, una cosa así. Ah, hubo un rumor, una llamada. Sí, hubo una llamada ahí, una llamada graciosa. Pero afortunadamente todo muy bien. Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Y cómo estuvo la venta de boletos? ¿Se va a llenar o...? Es lo que deseamos. Esperamos que todos los niños se vengan para acá, Ramos y Arteaga. Ah, porque la verdad la publicidad en televisión, radio y demás medios estuvo bastante fuerte. Así es, con el apoyo del gobierno del estado. Nos han siempre el gobernador dado mucho su ayuda. Y pues los resultados se ven. Nuestras autoridades, aunque no lo crean los chavos, se preocupan mucho por estos eventos. Quieren que ellos estén en un ambiente sano y divertido, ¿no? Entonces, como tú sabes, en este evento no hay venta de bebidas alcohólicas. Tenemos letreros de no fumar, sí, etc. Okay. ¿Qué tipo de apoyo les ha dado el gobierno del estado para estos eventos? ¿Perdón? ¿Qué tipo de apoyo les ha dado el gobierno del estado? La publicidad. Sí, nos han apoyado con la difusión. Ok. Chicos, concurso de dibujo, eso es por comenzar. Más o menos, ¿cuándo van a empezar las conferencias? ¿Cuándo veremos a los actores de doblaje, a toda la gente? Aquí te digo. Mira, La primer conferencia es ahorita a las 11 de la mañana por Mario Pons. La segunda conferencia de Pikmin Link es a las 6 de la tarde. Y después es el concurso de cosplay. Ok. Mañana tenemos la voz de Harry Potter y de Hermione. Y bueno, de eso fue lo que nos comentaba el señor Arriola esta mañana cuando le pregunté qué era lo que... ¿Cómo había surgido la idea de hacer el Otaku Fest, no? Y bueno, como escucharon, todo surgió porque sus hijas iban mucho a Monterrey y finalmente se les ocurrió la idea de hacerla aquí con el fin de abaratar cosas. Así surgió la idea y miren ya en lo que va. Y bueno, mencionaba también sobre las conferencias, mencionó ahí en la conferencia de Mario Pons, que la verdad me quedé en esa conferencia, la verdad una joya esa conferencia, la verdad impresionante. Les comento, Mario Pons es el cuate que dirige Anime Studios, que es el mismo estudio donde se ha producido la serie del Chavo Animado. No sé si ustedes la hayan visto ya. Sí. Bueno, ¿quién no ha visto? Sí, ¿quién no ha visto Chavo Animado, no? Bueno, él es el director creativo de los Anime Studios. Él está a cargo del proyecto del Chavo Animado. No me digas. Sí, señor. O sea, es un cuate picudo. Y estuvo dando una conferencia brutal. Este señor ha hecho de todo. Ha estudiado creo que 4 carreras. Estudió diseño gráfico, literatura, filosofía y letras, hasta psicología estudió este muchacho. Wow. ¿Sabe lo que está haciendo entonces? Sí, sabe lo que hace este muchacho, porque encontró a todo lo logró encontrar una correlación sobre todas sus explicaciones. Toda la explicación que él dio en la conferencia, todo iba embonando. No había un punto en el que dejar un cabo suelto. Explicó todo detalladamente y explicó cómo se define un personaje, cómo uno tiene que dibujar un personaje, desde dónde hay que empezar para dibujar un personaje, desde las facciones, desde cómo, desde de entrada de cómo tiene sus facciones, ya determina trascendentalmente el destino y el carácter del personaje, lo que va a proyectar el personaje. Desde ahí empieza la creación de personajes. Y respondió muchas dudas, ¿no? Y hicieron una pregunta muy interesante. Ay, disculpen al subnormal que está tocando el claxon afuera. Es un hijo de puta. Oh, Dios santo. Ya lo estoy escuchando. ¿Cole? Ya la veía venir, la veía venir. Inevitable, sí. Como tiene que ser, cababas. Sí. Qué guajito es este niño, pero bueno. Y retomando lo de Mario Pons. O sea, este señor le hicieron una pregunta bastante buena. Que la verdad fue muy atinada. Una chica le preguntó: ¿dónde se puede estudiar animación aquí en México? Y la respuesta del señor Pons fue contundente: no hay una escuela en México que tenga una carrera 100% de animación. Y lo único que comentó es de que hay un proyecto en el TEC de Monterrey para crear una carrera de animación, pero los encargados de crear esa carrera no es gente que haya animado alguna serie en la práctica, es pura teoría. Entonces, según Mario Pons, bueno, quizás funcione, pero no le tiene mucha fe. Y también nos comentó algunos proyectos que se vienen en el futuro, como por ejemplo la creación de una nueva serie no tan infantil como el Chavo Animado, sino un proyecto original, un guion original, que es enfocado a los adultos, que según nos comentaba y en la conferencia, está bastante, bastante divertidos, era lo que nos comentaba, y no podía decir más por cuestiones de derechos y no me acuerdo qué más. Sensei, dígame. Aquí el celular dice que vuelvo a ver su ventana. Algo tiene de manos. Sí. ¡Ay, Goshita! Me acaba de mandar una foto de un gatito lindo. ¡Oh, cochito! Este animal sabe que mi debilidad son los gatos. Y más los gatitos lindos. No. Bueno, bueno, les seguía comentando. Y luego vinieron estos chicos Pikmin Link y Sai Hashimoto, que era un japón, un cosplayer japonés y otro es gringo, Pikmin Link. Pero la neta no me quedé a la conferencia de estos cuates porque la verdad yo tenía mucha hambre y yo quería comer en mi casa. Entonces mientras estos chavos daban su conferencia, yo la verdad me salí y me vine a mi casita, me acosté un ratito, descargué las fotos que había, los videos más bien, porque no tomé fotos, descargué los videos que había tomado, recargué la batería de la cámara, me acosté, me puse aquí a checar Twitter, luego me fui a comer, me dejaron una hamburguesa así, pero con carne de pollito, que es lo que puedo consumir, porque acuérdense que tengo mal la mandíbula, creo que la tengo fracturada, me parece. Ay, hablamos de mandíbulas. Imagínense, tengo la mandíbula fracturada y estoy en una convención haciendo una cobertura periodística. ¡Soy un profesional, carajo! ¡Soy un profesional! ¿Cuándo? Niño verde, su frase, ahora, niño. No, porque no. ¿Ah, no? Ya, no, no. Ahora sí, ya le va a ver, ya estamos, miren, doctora, estamos a mano, doctora, ya estamos a mano. Te voy a explicar, doctora. Aquí en México, carajo, no es una mala palabra. Pero bueno, pero igual, sensei. Lo que pasa es que el niño verde solamente reacciona con el vocabulario mexicano. Sí, imagínese si yo digo puto, pendejo, maricón, me va a decir, no insulte. Que no insulte. ¿Vio? Ah, entonces niño verde nomás hay que apretar el otro botón, entonces está en modo mexicano, tengo en el modo. Claro, el modo universal tiene que ser niño verde. Ahora soy un robot. El niño verde sí. Es el Mexican mode. Usted lo quiere cambiar a Peruvian mode. Sí. Pero no tiene nada más Peruvian mode. Este nomás entiendo hasta coreano, pero ya lo vamos a programar, ya no se preocupe, estaba ahí no, nomás quiere decir. Pero mire, ¿no ha leído en el manual del niño verde que dice se aplican restricciones? Tengo miedo. Pero estas letras chiquitas, sensei, quiere que ponga una lupa para que pueda mirar eso. Dios sí. Mío, santo. Estas letras chiquitas. ¿Sí? Niño verde mismo. Bueno. Seguimos con pedidos, ¿no? Ah, no es cierto, me falta una entrevista más. Bueno, posteriormente, cuando estaba hablando con Seruja en el programa en la tarde, yo le estaba contando, en ese instante estaba tocando una banda de G-Rock, una banda que se llama Alicante. Son unos chavos que son de Monterrey y se especializan en tocar temas de videojuegos, canciones de G-Rock, de G-Pop. Ellos las tocan, hacen sus propios covers y la verdad no lo hacen tan mal. Realmente sí, son buenos, tienen unos guitarristas impresionantes y un ritmo notable. Viera, cantaron el Chala Je Chala, cantaron Ángeles Fuimos, cantaron ¿cuál otra Dragon Ball hay así emblemática? La de Dandan Kokoro, la de Mi Corazón Encantado Vibra. También cantaron Caballeros del Zodiaco, cantaron la de las Guerreras Mágicas. La de Lucy, oh, no is, y Marín. Sí, obviamente se la chutaron. Esa que le gusta a usted. Y se la chutaron en japonés. Estos chavos se las cantaron en japonés. No me diga. En serio, o sea, son unos másteres estos muchachos. Wow. Y bueno, mientras yo hablaba con Seruf en el programa de la tarde, ellos estaban tocando Haruka Kanata y estaban cantando varias otras rolas. Y la gente estaba bien prendida, ¿no? En el escenario, en la pista, en el centro del patio. Estaba la gente muy prendida con la tocada. Y bueno, posteriormente terminó la entrevista y dije, ¿por qué no los entrevistamos? Y bueno, así ocurrió y los entrevistamos a los chicos de Alicante. Que aquí tengo el audio, déjenme lo busco. Aquí está. Es este otro. Y ya lo vamos a escuchar en unos instantes. A ver, ahí está la entrevista. Thank you. Bueno, aquí estamos con la banda Alicante, ellos son de Monterrey. Ellos estuvieron tocando hace rato, eran los que escuchábamos con los covers de Mario 3, de qué otro, de Dragon Ball están tocando. Sabemos de Dragon Ball, de Caballeros del Zodiaco, de Haruki, de Guerreras Mágicas, de Mega Man, de qué más. Tenemos varios. Hoy tocamos un poco de lo que traemos. Realmente el repertorio que tenemos es bastante amplio. Uh-huh. Pero ahorita pues por cuestión de tiempo fue pues, más, un poquito más corto. Uh-huh. Pero hasta eso pudimos tocar hasta una extra al final de Naruto. Entonces, ¿y ya cuántos años llevan tocando? Pues son 8 años de trayectoria. Que llevamos ahorita la banda pues cambiando de integrantes. Algunos somos más nuevos que otros y algunos son originales. Como Cuervo que está allá. Saluda, Cuervo. Hola. La cámara. Hola, cámara. El Cuervo, el vocalista de los integrantes originales de la banda. También está Israel, el guitarrista, de los integrantes originales. Y pues ha habido muchos miembros, ahorita somos 6. Uh-huh. Diego en el teclado. Ahí está Pepe la tortuga. Uh-huh. La batería. ¿Sí? Y pues Marian, que es la vocalista también. Y yo soy el bajista. ¿Qué? Ahorita somos 6. Aquí. De hecho, posiblemente en lo que era del año pasado seguimos siendo 6. Con los inversos. Ah, más bien no. Siempre estamos en 6 y no más en 5. Sí, no, pero pues ya hace una trayectoria larga de la banda y hemos tocado en lugares como aquí en Saltillo, en Torreón, en San Luis, en el EPE y en otros lugares más. ¿Dónde es donde se prende la gente más? Pues fíjate que ahorita se prendieron bastante, no, no sé, allá hemos venido a Saltillo anteriormente y estuvo bien, se había prendido, pero ahorita se prendieron bastante. Yo digo que los de aquí de Saltillo con los de San Luis se avientan un tiro. Los de San Luis también se prenden bastante. Y a experiencia de ustedes, ¿qué canción es la que prende más a la gente? Bueno, pues depende de las edades, más que nada, porque está por sectores. Por ejemplo, ahorita la de Haruka Kanata de Naruto prendió bastante, pero por ejemplo, gente que está más metida en el J-Rock y en esas cosas, por ejemplo, con X de X Japan, ¿sí? Esas se prenden así. Sí, no, ya es un clásico. Demasiado, las de Dragon Ball, sí. Qué decir, y pues las de Mario Bros son de las que más, pues más prenden. O sea, son las que más le gusta a la gente por los efectitos y todo eso. Ok. Entonces, más que nada, estuvo muy chido. De hecho, nos sentimos muy bien con la tocada de hoy. La gente nos recibió muy, muy bien. Teníamos muy apretados de tiempo. De hecho, salimos bien tarde de Monterrey. El camión chocó y, o sea, fue todo un desastre para llegar hasta acá. Pero llegamos a tiempo y, pues, tocamos y la gente le gustó y eso es lo que cuenta. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Cómo ven estos chicos? Esto es impresionante. Eso es tener talento. Bien. Sí, y bueno, ya en el video y ya cuando tenga listo el reportaje y todo, pues ya lo ya podrán ver con más detalles todo el cómo estuvo la tocada, porque sí, estuvo bastante prendido el ambiente. Había chavos que se tiraban en el piso a revolcarse, literalmente. En el buen sentido. ¿Tanto así? ¡Wow! Es que, sí. Mire, yo lo llamo, esto lo llamo el efecto Chala Head Chala. Porque en el momento que estaban tocando Chala Head Chala, se oyó un coro unísono, donde se sentía tanta sinergia entre la gente, todos prendidos en un mismo sentimiento. La verdad es algo demasiado friki, pero muy, muy... muy, muy padre. Uno se sentía la vibra en el ambiente. Y la verdad es un ambiente que a uno lo entusiasma bastante. La verdad, bastante, bastante buena esa presentación. Esta fue la banda que más prendió a la gente. Porque hubo otras durante el transcurso del día que la verdad estuvieron así, pues, nada, es que 13 el güey. Pero esto, la verdad, sí se volaron la barda. Vaya. Pobre. No, es que fíjense, tocaron un cover tocando de Mario. No les hacen caso. Espérense, tocaron un cover de Mario 3. Ajá. Hasta con todo y cuando agarra las moneditas del Mario. El tupi, tupi, tupi, tupi. Ajá. Sí. Hasta ese sonidito lo hacían. Y ya ve cómo suena cuando hacen pausa. Ya ve cuando hacen pausa. Tiki, tiki. Ah, sí, sí, sí. Hasta ese, el cuate con el teclado decía tiki tiki y paraban de tocar. Y luego lo vuelve a hacer tiki tiki y seguían tocando. O sea, la le dieron un toque de realismo impresionante. Ya lo va a ver en el video. Ya lo va a ver en el video. Es ya me dan ganas de ver el video de una vez. Ya lo van a ver, ya lo van a ver en esta semana que esté. Sí, una vez súbalo. Sí, para traer. No, estuvo muy padre la tocada, ¿eh? Muy padre la tocada. Yo creo que de las cosas buenas del día de hoy, más que el concurso de karaoke, más que todo lo que se vivió, yo creo que fue la conferencia de Mario Pons, que fue una cosa espectacular, y por supuesto la tocada de estos chavos. Eso fue lo mejor del día de hoy en el Otaku Fest de Saltillo. El concurso de cosplay sí estuvo divertido, pero mucho amontonamiento en esa parte del escenario, porque encima era en el gimnasio, era en la parte interior. Mucha gente se aglomeró cerca del escenario y había como 10 metros de distancia del escenario a los stands, porque había un hueco para hacerlo como especie de auditorio. Entonces era muy limitado. Entonces el espacio se llenó. Fácil, había 5 o 6 personas por metro cuadrado. Y todo lo demás estaba libre. O sea, durante el concurso de cosplay los pasillos estaban libres, pero esa zona estaba totalmente aglomerada. Daba una sensación de sobrecupo. Daba la sensación porque era... Sí, daba la sensación nada más porque en realidad la gente estaba aglomerada nada más ahí. No porque uno... En ese rato mucha gente aprovechó para comprar, ya que los stands estaban prácticamente vacíos en el momento del concurso de cosplay. Del cual también tengo videos. Pobre, lo que no se podían meter tuvieron que comprar esto. ¡No me diga! Sí, y también me metí a tomar video en el área de videojuegos, donde estaban todos los gamers jugando al Rock Band, al Guitar Hero. Estaban jugando también al Street Fighter. Había un torneo de Street Fighter. Ajá. ¡Street Fighter! Sí, había un torneo de Street Fighter. Y también en la parte de afuera estaban los duelistas. Pero eso no les tomé fotos porque los duelistas es algo que se ve casi todos los días. Así que bueno. Ya no es nuevo ver duelistas. No. Sí, ya pasó de moda del ser duelista. No. Antes era, ¡oh, eres duelista! ¡Qué buena! ¡Eres duelista! Ahora, ¡oh, si eres duelista! ¡Qué anticuado! Le salió una tubralito. Dios mío. Sí, sí, que... Y bueno, ya la verdad, después de que terminó el concurso de cosplay, como que bajó mucho bajaron mucho los decibeles en la convención. Y era más de la gente que fuera a los stands y ya no había otra cosa así más interesante que ver. Porque ya después de mucho rato estar dándole la vuelta a los stands, la desventaja que yo le vi, que estaba muy pequeño el lugar para... Había muy pocos stands, igual tampoco que había muchos. Uno ya le había dado la vuelta a todos los stands, ya había visto precios de todos lados. Ya se habían acabado el karaoke, ya había pasado el cosplay. Bueno, el karaoke es mañana, perdón. Ya había pasado el concurso de cosplay, ya había pasado los concursos de videojuegos, ya habían terminado las tocadas. Ya solamente quedaba lo que eran los stands y los concursos de duelistas. Lo que siempre pierde. Sí, lo de siempre, ¿no? Ya habían terminado todas las actividades de la agenda. Y pues solamente quedaban las entregas de premios y eso. Y pues la verdad ya no costeaba mucho mantenerse en el lugar. Y es que si uno se quedaba más luego para conseguir transporte de regreso iba a ser complicado. Porque como el Otaku Fest se realizó en un recinto que está en el mero centro de la ciudad, si de por sí a esas horas en sábado se batalla para conseguir una combi o un taxi, imagínense con el Otaku Fest y toda la aglomeración de frikis en el centro. Ya imagino. Todavía en Monterrey no hay tanto problema, porque en Monterrey como quiera hay autobús, hay metro. Pero aquí en Saltillo no hay metro, nada más hay combis y taxis. Uy, ¿qué fue? Lo que me gusta de Monterrey es que cuando hay convenciones en Monterrey, el metro se llena de frikis. Y siempre están los típicos idiotas que quieren imitar a los chicos de Gantz. No, fíjate. Sí, la otra vez vi unos que estaban cosplayados de los de Gantz, de ¿cómo se llama este güey? ¿Kishimoto? No. ¿Qué? No, Kurono. Kurono, sí. Ajá. Sí, era de cosplay. Tenía un cosplay de Kurono y del otro güey. Andaban haciendo como que se tiraban a las vías, pero llegaron los guardias y los retiraron de ahí. Ay, no. que eso ya es locura extrema. Sí, la verdad que sí. En fin, nos hemos competido, ¿no? Yo lo de Yu-Gi-Oh! Hoy en septiembre. ¡Cartita! A mí no me gusta. Miren, yo les voy a decir mi opinión y me voy a echar a muchos encima, pero yo creo que los duelos de cartas son para nenitas. ¡Ah! ¡Niña verde! Cosa más anticuada del mundo. Pero bueno, vámonos con pedidos, ¿no? Ya estamos atrasados. Vale. Nos vamos con Lolin George del Tommy February 6. Esto es de Paradise Kiss, el opening. Seguido Broken Yao de Nico Toshi Worlds. Es el sexto ending de Naruto Shippuden. Y luego Rhythm in Motion de Two Mix. Es el opening número 2 de Gundam Wing. 22-24, volvemos. Yeah. 日僕の心は your body. nos quedan 20 minutos de programa. ¿Qué traen con mi póster, ah? Ah, bueno, esto es una cosa impresionante. Yo nada más estaba al lado, me asustaba y me... ¿Hoy qué? Hoy sí, se ve, está muy... muy impactante de su póster, ¿eh? Realmente, y la espada que se maneja, y Inuyasha, el póster está muy bueno, pero me está muy muy asustada, oh, sí. Corre a los brazos de Samoa Inuyasha, y se echó, pero no sé qué es ahí, pero bueno, ahí está figurando. Está haciendo el mal tercio en ese póster. Es el de sobra. Sí. Oiga, estaba pensando en alguien. ¿Qué pasó? Cuente, cuente. A ver, ¿qué? ¿Qué está mandando eso? Bueno. ¡Oh! ¡Ah! No. Entonces, no. Es blue. Agüita. Son muy parecidos, ¿no crees? No, oigan, eso es imaginación. No, ya en serio, hablando de Phil, por cierto, Dios. Yo no concibo al niño verde. No concibo al niño verde en el programa de Phil. Era lo que comentamos ahora del aire. Porque resulta que Phil manda saludos aquí. ¿Por qué? Sí, es que estoy leyendo aquí los saludos. Que manda saludos Phil a toda la gente que se anime a escuchar los podcasts de la radio. La verdad que sí, la gente que nos escucha en podcast, el agradecimiento por habernos aguantado, güey. ¿Cuántos programas llevamos? Vamos, este es el 18, ¿no? Sí, una cosa impresionante. Este es el 18. ¿Cómo podía ser? No sé cómo nos han aguantado 18 programas y peor, en podcast. Eso. O sea, eso ya son palabras mayores. Sí, no, ya podcast es otro show, ¿no? Sí. Y bueno, Phil mandaba saludos a la gente que hace podcast, porque ahí se hacen como 3 o 4 podcasts más, se hace el Día de la Night, se hace... semanario. Despacito, sí. A ver, ahí va. A ver, me pongo un lápiz. No puedo porque despacio, me lastimo. Despacio, ya. Semanario. A ver, sí, puede. Póngase. Bravo, estrellita. Burlense. Bueno, era el semanario Phil. Semanario Phil es el que se hace de los podcasts. ¿Qué otro se hace? Top Go, que es el top de la radio, que se hace podcast. ¿Qué otro se hace? Ah, pues el suyo, doctora. ¿El de la doctora? Ah, psicología en el anime también. Sí, parte. ¿En qué va? ¿En la parte de 4 o en la parte 5? Qué molesto. Déjenme ver. Bueno, ok. Yo. Sí, bueno, pero no solo la. Parte 5, parte 5. Bueno, 5, ok, ya va en el número 5. Bueno, y. Sí. Y ahora que hablábamos de Phil, yo no concibiría al niño verde en el podcast de Phil. Porque si a mí el niño verde. Si yo cada que digo. Cada yo que digo una palabra, el niño sale. No insulte. Vamos a hacer una prueba. Voy a decir la palabra. No. Voy a decir la palabra. Que sí. Vamos a probarlo. No. Voy a decir la palabra. No. Voy a decir la palabra pendejo. No. Que no. No. Que no insulte. Se lo digo. Ahora. De la última palabrota que dije a esta pasaron como 10 minutos, ¿no? Aproximadamente. Bueno, cuando Phil dice una palabrota pasan no 10 minutos, pasan 10 segundos. Entonces. Y van una con otra, una, otra. Sí, una, van otra. Phil dice las groserías en verso y en prosa. Y le sale bonito. Y lo mejor es que le sale bonito. Ah, o sea que yo lo digo. No, lo que sea es que cada quien tiene clase para decir malas palabras. Por eso le digo, a usted le sale diferente. Cada uno tiene su estilacho. Eso. Dios. Esta es la prueba fehaciente que nos está. Su estilo. Esta es la prueba fehaciente de que este mundo se está yendo al demonio. No, sí. Ya vemos poquitos que podemos decir, no insultes. Ahora sí, bien Televisa. Ya, diga nomás en seco, continúe ya. Bueno. Ya, ya fui, ya, ya estuve en la indirecta ya. Sí, sí, no, pero miren lo que acá dice Diana Sakurita. No insulte. Como que esa ya es la frase del niño verde, ¿eh? Y hasta se nos ocurrió hacer un promocional con eso. Esa es versión Diana Sakurita, versión dulce. Habría que hacer un spot, hay que hacer un concurso, a ver quién dice mejor, no insulte. Ajá. Sería bueno, ah, ¿no? Hacer un concurso, ¿no? Híjole, ya me agarraron como su peluchito, ¿verdad? No, te agarramos de nuestro puerquito. Ay, no le diga eso, no, ¿qué es eso? No. Doctora, no se dice así. Usted, niño verde. Doctora, permítame. ¿Cómo qué? No se dice así, se dice, no insulte. Ay, no, pero niño verde es un pechado. Ver cómo diga el mascota. ¿Pechón? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Por chaparro y por negro? No, porque lo dice con estilo, lo dice bien bonito. Y las chicas, ay, no, acá me están diciendo que le mandan saludos. Ya mira, dijo la frase, no insulte. Y ya vieron como 5 ventanas saludando al niño verde. Sensei, anillo verde. Ahorita fuera del aire había dicho, doctora, que esta era como la frase de Bart Simpson, de yo no fui. Ah, pero ya me hizo acordar, pues, un flashback de Bart Simpson y su frase, que tiene que, usted, niño verde, tiene que patentar su frase. Sí, que no se la quite. Sí, porque sí, después ya llega. Y está haciendo aquí. Claro. Le pueden decomisar la frase. O a lo mejor va a llegar un, le puede llegar un doble de usted y ¿qué vas a hacer, niño verde? Eso. Va a haber un debate entre niños verdes. No sé. Ah, no, bueno. Qué bien. Mucha gente se preguntará por qué le decimos verde al niño verde y no es porque él sea verde. No estoy verde, no. Sí, pero ¿por qué le decimos niño verde? Ya ni me acuerdo. Tenía no me digas. Tenía una explicación. ¿Usted fue uno de los que empezó? No, fue Serufo. Yo no fui. Ah, cierto. Discúlpeme, Serufo, ahí donde esté. Ah, caray, como que ahí donde esté. Uy, eso sonó feo. Que le hubiera tumbado, ¿qué es eso? Corte. Ya no tengo. No, esto es en vivo, no se puede hacer corte, es imposible. Esto, sensei, fuertes declaraciones aquí, sensei, de paso. Telegrama. Mire, sensei, ya. Siéntese bien, acomódese. Mire. Dice Phil, si quieres y pregúntale a Lino me meto la llamada. Uy, doctora, hágame el favor de agregar a este niño. Déjelo ver aquí. Llámelo. Defiéndese usted solito, niño, ¿verdad? Ahí lo dejamos. No, hombre, no. ¿Cómo? Ahí está. Déjame persignarme el resto. El rosario. Esto se va a poner peor que Laura en América. A ver, díganle, a ver, ¿qué onda? ¿Argumentos en favor de Phil? De entrada, Phil, buenas noches. Disculpa que te molestemos tan tarde. No, milagro que no me recibieron con el... ¡Qué pasa, el desgraciado! Dios mío, está liberado. Buenas noches. Buenas noches. Me revelaron el misterio del niño verde. Yo lo hacía, no sé qué, como una especie de niño transgénico con genes de Yoshi, Hulk. Ah, no, güey. Eso está bueno. Pero bueno, Kevin, que ya explican, ¿verdad? Tiene, claro, tiene su razón de ser. Sí. Creo que ya me acordé, porque era niño verde. Porque era el único, en ese tiempo era el único moderador. Y los moderadores en el foro son de color verde. Cierto. Por eso era el niño verde. Y eso, porque es el que... eso es por culpa del V-Bulletin, ¿no? Sí, por culpa del V-Bulletin. Cierto. Sí, porque ya no se puede decir V-Bulletin, ahora es porque V-Bulletin. Ah, cierto. Ah, bueno. Sí, ya no la cambiaron. Fuerte, canción. Que por cierto, el foro ya ni me he metido un buen rato, ¿eh? Pues... Híjole, no. Muy mal. Dice Diana Zacorita Chan, amo la voz de Phil. Saludos uh-huh. para él. Ese es el mensaje que le mando a Diana Zacorita. Algo me va a pegar Dani, no sé. ¿Qué? Es lo más probable. Puede ser. Puede ser. Es que lo que pasa es que tengo entendido que Diana Zacorita es como la líder del club de acosadoras, violadoras de Dani. Sería la administradora nomás. Será la administradora, no piensen mal de Diana Zacorita, ¿no? Diana Zacorita administra, organiza, ella es quien cobra las entradas para entrar media hora con el Dani. Y esas cosas. Yo soy padrote de Dani, entonces me dan comisión y por eso se esos rollos, ¿no? Ahora resulta que aquí todos somos unos mafiosos. ¿Será posible? Un saludo para el Dani, y a veces ahí nos acompañan los podcasts. Que fíjate que acá entre nos, los podcasts me gustan más porque el Messenger no te tumba. Ah, cierto. Porque yo ahorita tengo el problema de que tengo esta computadora que ya ahorita es prehistórica, es una Sempron, así que imagínense. Puta. Entonces cuando me llegan 100 ventanitas, no intuites, pues la cosa se empieza a calentar literalmente. Pues en serio, esta madre se calienta y gacho, me que truene un huevo aquí ya lo hace. Ya vemos los efectos. Sí. Analicen las situaciones. Conste que ahora no soy yo. Sí. Hasta lo sentí yo raro. ¿Qué siento raro? No lo dije con albur, lo dije. No. Ahora resulta que no fue albur. Fue sin albur, señores, fue sin albur. No. Yo no dije nada. Yo no soy el que se está riendo, así que a mí no me miren. No, pero sí, en serio, esta cosa se calienta feo y ya no aguanta tantas ventanas de Messenger. Es que no es lo mismo, cuando yo empecé la audiencia era de 30 personas y te hablaban 5. Sí, y era un loco. ¿Ahorita lo dices casi de 300? Más o menos. Oyentes más, oyentes menos. Hay un margen de error. Me acuerdo cuando nos emocionamos cuando eran 60 y ya todo el mundo se ponía loco y regañábamos y bajábamos el rating. Nos emocionábamos. Bueno, admito que sí. A tú también. Cuando Rings empezaba a romper los primeros récords. Sí, que eran que. Tú te emocionabas. De 90, 98, luego 120 la goma. Sí, era una. No, la neta sí. Ahorita estamos al doble de eso. Ahora nos volvemos locos y llegamos a 500. Porque ya el server se está trabando, más que nada. Mm-hmm. Sí. Mm-hmm. Más, sí. Aunque igual tiene capacidad de 1500 cerdos, oyentes, esta cosa. No, sí, pero es que la gente no sé qué manía tiene de actualizar la página de forma innecesaria. Que... Hay unos que son obsesivos compulsivos con la que reinician, que reinician, que reinstalan la página una y otra y otra y otra vez sin sentido. Hablando de subnormales, ¿saben quién está hablando acá? El chamaniato. No, sí. Nah, ese no es un normal, ese es un hombre hecho y derecho. Ah, sensei, solo porque dice su frase, sensei, ya. Ay, solo por no, eso. Pero no estoy hablando del semenético, que le mando un saludo, por cierto. No, es el Seki el que está hablando aquí. Ay, no, mi cabeza. Ande. No, mi cabeza. Ande. Pero la amiga, lo del cosplay, ahora Seki. No, espérense, déjenles digo lo que dice. Buenas noches, mi compu colapsó. Aquí pasando a saludar. Yo viví engañado, pensé que le decía niño verde a Apo porque estaba muy niño. A que estaba verde, que le faltaba madurar. Y no manchen, esto consta que no. Lo bueno que no me lo dice a mí. Dice, y también me gusta la voz de Phil. Ay, no, bueno. Ok, eso ya me dio miedo. Les recuerdo que tengo esculta, que es homofóbica. Uy, uy, uy. Salgan huyendo, salgan huyendo, salgan huyendo. Sí, es que oyes, tengo que pasar 3 cuadras con un bulldozer quitando Crepúsculo Gears para salir de mi casa, que traen sus antorchas y todo ese rollo. pues uno ya te ocupa tener medidas de seguridad. Yo ya no le tengo miedo al narco, le tengo miedo a las Crepúsculo Gears y a las Justin Gears, etcétera, etcétera, y a los Apple Boys. ¿A las fanáticas? Es que neta, pinches trolls. Andale. ¡Insulte! ¡Que no insulte! Y no has hablado ni de los fans de Carmen Aristegui, que están peor. A lo bueno. Que bueno, déjate de eso. Me encantó cómo se emberrincharon tanto Ferris de Con. Ajá. Me encantó el berrinche de Ferris de Con. Porque haz de cuenta, ponle que supongamos un universo paralelo donde Carmen Aristegui tuviera razón. Aún así, Ferris de Con, aunque Carmen Aristegui fuera premio Nobel de no sé qué chingados, le tiraría le estuviera mentando a la madre. Efectivamente. Sí, no, es que Ferris de Con es como el némesis de Carmen Aristegui. Sí. Y ahorita que la meten a MBS, no, no, no, era un berrinche de niño chiquito que wow, no, no, no. Oye, tengo el audio, si quieres lo puedo poner. Por ahí decían en Twitter, de ya metieron a Carmen Aristegui. Ah, no, dicen, anunciaron el regreso de Carmen Aristegui a MBS. Posteriormente, López Dóriga Harmonjol. Oye, tu ídolo de la periodismo es este Luis Cárdenas López, ¿no? A veces sí, tiene sus momentos que digo, ay, pinche pendejo, pero de vez en cuando me gusta cómo se encabrona y se lo toma de forma personal. Yeah. No, hombre, hasta tengo ganas de hacerlo más largo, ¿no? Es que se agarran, ¿cómo te digo? Se agarra así, pinches diputados, hijos de su chingada madre. O sea, le estamos pagando 55,000 pesos por ahí, y andan con sus pinches. Hígado, hígado. No sé. Pero se agarra bien chingón el cabrón. O sea, se mete en su papel de mentar a la madre a gobierno. Señor Phil, señor Phil. No insulte. Chale. Oye, Phil, aquí tengo la encabronada de Ferris. No insulte. Si quieres la pongo y la escuchamos. Uy, uy, uy, si quieres. Mira, aquí le voy a poner lo que dijo Ferris de Con en la semana pasada. Mira, aquí está. Esta es. Imaginable en las dictaduras. Hija de su madre. Que nadie tiene que nadie quiere para México. Un castigo por opinar o por cuestionar a los gobernantes. Miren, ella incluso en algún momento de su... ¿Se alcanzan a escuchar? Alocución. Hablaba de... Bueno, cuando se le cuestionó a Bill Clinton sobre Mónica Lewinsky, se hizo un caso. Sí. Nada más que había un vestido con mangas y con semen. Chupas. ¿No? Se levantaron dudas sobre la probidad de Silvio Berlusconi, decía. Sí. Pero había una prostituta de 17 años que decía que había estado con él. Entonces, yo creo que todo proceso de comunicación periodística debe de ser fáctico. Fáctico quiere decir que tenga datos. Y Gerardo Fernández Noroña no creo que tenga datos ni de su existencia. Qué bueno, espérate, ¿sabes a quién si sí yo le dolió esto? El periodismo en lo que dice. ¿Sí? ¿Quién? A ver, di. ¿Qué le puse pausa? No, a quien le dolió horrible fue a Beltrán del Río. ¿Por qué a Beltrán? Ah, Pascal Beltrán del Río. ¿Por qué dijo Pascal Beltrán del Río? Sí, no, no, no. Le cayó de... ¿Te paso su cuenta? Twitter, búscalo de hace cuatro días, si es que sale. No. A ver, deja ver, porque yo lo tengo agregado. Yo lo sigo en Twitter a este chavo. Sí leí lo no, que... Lo se enojó. Ese peor que niño chiquito. O sea, se puso fácil 20 tweets diciendo, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pope, la pinche niño chiquito. Que no mames. Hay gente que se está insultando. A ver, deja que busque los tweets de... Es que nieto, o sea, hay un chingo de reos ahorita. No insulte. Reos fugados, no solo del penal, no, no, no, se fugaron del teléfono, del kinder, de otros lados que deberían de mandar policías a entrar el teletón. para que vean que no se salga la gente de ahí. Porque luego se salen y toman puestos públicos. O peor aún, son productores de televisión. Bueno, por acá dicen que me envían saludos y que me apoyan desde Chiqui Otaku, nos dice Hitsune, y que nos van a apoyar para defendernos de las fanáticas de Justin Bieber y de las de Crepúsculo. Es que neta, si les platiqué, o no me acuerdo si lo dije en el podcast, la otra vez he estado así en una tienda departamental y había una niña como de 12 años. Entonces, pues choco con la niña por accidente. Oye, Phil, hablando, oye, ¿sabes qué me acordé? En la convención vi una placa que... ¿Has visto que las convenciones venden así placas que dicen calle Dragon Ball Z? Sí. O que dice calle Samurai X. Carmen Salinas, no. Ah, sí, hay una calle aquí que se llama Carmen Salinas, pero bueno, aparte de eso, porque esto es irreal, hay unos letreritos que venden en las convenciones que dice calle Samurai X, calle Dragon Ball, calle Yu Yu Hakusho, calle Sailor Moon y así, ¿no? Bueno, vi algo que es el paroxismo de tu felicidad. ¿Cuál? Calle Crepúsculo, esquina con Justin Bieber. Ay, no mames. No insulte. Pues nomás traes lo que es el crepus y ya, ya queda bien. Ay, ¿qué diría? No sé. Pero yo le echaría el crepus. De hecho, había un chiste. Resulta que está un aprovechándole Top Gear. Ya no sé por qué la gente se insulta, o sea, ni que los mexicanos fuéramos los más respetuosos internacionalmente, o sea, ni que no hubiera chistes de gallegos, de gringos, etcétera. Bueno, un chiste. Uh-huh. Estaba un inglés. Es que hay una gran diferencia. Y un... Nosotros sí nos podemos insultar. Y un mexicano. Ándale. Había un inglés y un mexicano. Resulta que, pues, querían el mexicano comprobar que él tenía, parece que el aparato, para ya saben qué sirve, más grande de todo el mundo. Ah, y el inglés, lo contrario. Cuidado, Seki, no estés babeando. Total, va el mexicano ahí a los Record Guinness y dice: no, pues yo quiero comprobar que yo la tengo más, ya saben qué. Total, hacen sus pruebas, bla, bla, bla. Ahí está el Seki midiendo y todo. Resulta que el mexicano, paz, sale. No, pues que sí. Y pues ya el inglés, que todo lo contrario, o sea, la más chiquita. Y pues va el más bien gringo, por el acento. Va el inglés. Pues ya salen todo encabronado. Y pues ya le pregunta al mexicano: ¿qué te pasó? Y ya el inglés: who the fuck is Justin Bieber? Ay, ay. Ok, mal chiste. Sí, demasiado. ¿Es que no vieron esa entrevista con Ozzy Osbourne? No, yo no tuve el gusto, ni sé si sea gusto o no. Están entrevistando a Ozzy Osbourne, se me hace que es el vocalista de Blink 182. Y le dicen: ¿y tú escuchas música actual y todo eso? Y Ozzy dice: a veces. ¿Y qué opinas de Justin Bieber? Y ya Ozzy Osbourne se queda: ¿quién chingados es Justin Bieber? No insultes. Entonces toda la gente aplaudiendo, pero así en al unísono, ¿no? No, es que luego la gente todavía se pregunta por qué hay tanta pedofilia. Ah, no, bueno. Entonces, si ponen a esos íconos que están diciendo adoren a esto, pues ya dijeras, antes promocionaban, no sé, a Britney Spears y cosas así, ¿no? Que Madonna, pues era algo más decente. Pero, sí, sí, sí. Pues, oigan, ya nos queda poco tiempo. Ya nos queda poco tiempo. Tengo un chiste para despedirnos. Oh. Ándale, a ver. Miren, ahí va. Era una vez en el antiguo Egipto. Que ahora con eso que está de moda Egipto, ¿no? Resulta de que querían saber cuál era la fecha exacta de la construcción de las pirámides egipcias. O por lo menos un aproximado. Se entran los científicos rusos. se tardan 6 meses. Y cuando salen dicen, no, pues estas tienen más de 13.000 años. Ay, güey, no, pues está bien ya. Luego van los gringos, se tardan 4 meses los gringos. Y luego salen y dicen, no, esta pirámide se construyó tal día, tal fecha, tal hora, en tal momento, con tantos minutos y segundos. Ay, cabrón. No, pues ya. Y luego entran de México 3 agentes de la Procuraduría General de la República. PGR, ¿no? Sí, de la PGR. 3 agentes de la PGR aquí de México. Entran y salen a las 2 horas sudi sudi y les preguntan, ¿por qué salieron tan temprano? No, pues es que batallamos un chingo, pero después de 2 horas, la momia habló. Ay, no. ¿Qué cosas? ¿Fin? Oye, ¿y si nos traemos egipcios aquí para que derroquen al... Ah, no, eso ya no debemos decir, ¿verdad? No, eso déjaselos a los de Radio AMLO, o los de Radio Legítima, o a los de Radio Esme, esos déjaselos. Nosotros no somos... Radio de... Noroña, ¿no? Radio Noroña, sí. Radio... ¿qué? ¿Qué otra radio así? Radio Candanga. Por cierto, no... Noticia, Chiqui Ataki ya le quitó lugar en el top 100 de periodistas a los de Radio AMLO. Así está. Este es un triunfo para el progreso. La neta sí, viva el capitalismo, como chingaosco. ¡Vamos! ¡Que no insulte! No insulte, y apoyo la moción. Bueno, ya, nos vamos. Ya se No, y no nos la vamos a acabar porque sigue Recam. Y ese es más izquierdoso que... Pues, ¿y si le damos al Recam aquí? ¿A la llamada? ¿O ya no se puede? No, la verdad ya no, por cuestiones de tiempo. Uf. Que nos invite y ya. Bueno, pues ya nos vamos despidiendo. Gracias, Phil, por estar aquí en el programa. A ustedes por aceptarme. Ya. A Niño Verde. Hoy sí se ejercitó su insulte. Ya el misterio de... Hoy ejerció su no insulte más que nadie hoy. La verdad lo felicito. No insulte. Oh, son tremendos, señorón. ¿Cómo no se va a poder? A huevo. Ah, disculpe, estaba callando el perro acá. Pero... No insulte. Nadie dijo nada ahora, ¿eh? ¿Va a ser el Betornillo de Anime Nexus? Puede ser. Bueno, ya, nos vamos. Ah, no, doctora, bueno. Se cuida. Y que tenga buen viaje. Ah, muchas gracias, Sensei. Igual, un gusto, Phil. Un gusto, Niño Verde. Ramses se lució esta noche. Y Phil ya se ha reído bastante. Bueno, disfrutar es compañía de tres varones tan interesantes. Y cuídense mucho a todos. En otra gracias. Palabra, raro. ¡Ay, qué lindo! Y gracias a todos por sus comentarios, las chicas fans del Niño Verde. Ya no sé por cómo vamos a abrir el club de fans del Niño Verde. Entonces, no. Cuídense mucho. Yo no dije nada. Sí, ocupamos a alguien así como una madrota para el Niño Verde y pues que ya cobre, ¿no? Ya nos vamos, esto ya subió mucho. Nos pase condición acá los de Anime Nexus. Muy pronto, muy pronto. Cuídense todos. Y ya hablamos después, Niño Verde. Tiene algunos asuntillos que hacer conmigo. En fin. Ay, no me digas. Ay, sí, cierto. Sí, usted sabe los, pero... los guiños. Sí, sí. Sí, los guiños a hacer las personas. Sí. No se preocupe. Ya nos vemos. Bueno, cuídense a nombre de los que hacemos posible Anime Nexus, gracias por favor su atención. Nos vemos en una nueva emisión más de The Dura Night. Solo aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. Esta es. Radio Anime Nexus. Y nada más, nosotros, bueno, de mi parte, yo voy a andar mañana todavía en el Otaku Fest, tengo mi acreditación. Ahí voy a andar con los chavos del Cuid de la Secta a ver qué tonterías hacemos. Yo no sé estos qué vayan a hacer mañana. A ver si no saca a la policía como la otra vez a los del... Ah, si supiste esa de Monterrey, ¿no? Bueno, luego te la cuento. Sí, que sacaron al Arcángel, ¿no? No, sacaron a yo. No me digas. Sí, y que llegó el policía y. Pero ellos no estaban haciendo nada. Y luego le dije, le estaba el policía diciéndoles, no, que se tienen que salir. Y el otro, no, no me voy a salir, no, que se tienen que salir. no, que se tienen que salir. Y bueno, y luego le dice el guardia, son bien payasos los guardias en Monterrey. Le dice, no, voy a llamar a la policía. El otro, ah, sí, llama a la policía, ok. Y luego le saca la señal y dice, métete el dedo. Y luego, ahora sí, háblale a la policía. Esa fue la que me contaron los del Cubil aquella vez, en una convención de juegos de mesa y cómics. Creo que fue en la 34-35. Fue una que yo fui, pero ellos fueron el domingo y yo fui el sábado en Monterrey. Bueno, ahora sí nos vamos. Se quedan con Repcam. Ok. Adiós. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime.